cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Entrando ya en la recta final del mes de octubre, pero siempre eso, disfrutando con música que nos llega a montones, música fantástica de verdad. Te agradecemos al comienzo, como siempre, que estés ahí, por el seguimiento, los mensajes que nos mandas, lo que interactúas con nosotros, nos preguntas, oye, mira esta música, tal, eso nos encanta. Y a todos los músicos que se van sumando a esta gran familia, músicos que escuchas en Confusión desde hace un montón de tiempo y que se han enterado que existe este programa, además nos encanta. Y bueno, que estamos muy contentos. Muchas gracias por estar ahí. Y hoy vamos a comenzar con un discazo de un pianista neoyorquino excepcional, Dan Alan Levin. El apellido Levin lo he visto y lo he escuchado pronunciado como Levine y Levin, pero en el caso de Dan Alan Levin, pues es Levin. Con una vocalista excepcional, Samantha Mae, nos ha regalado un fenomenal tema que lo vas a escuchar ahora y bueno, vamos a abrir con él. Esto es Confusión, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante nos vamos con este Echoes in the Dark. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Echoes in the dark. No me puedes negar que es una verdadera gozada, una maravilla. Dan Alan Levin con la vocalista Samantha Mae. Dan Alan Levin es pianista y estuvo durante mucho tiempo en Broadway. Él es neoyorquino. También ha compuesto un montón de música para televisión, sobre todo, y para obras de teatro en Broadway. Una maravilla. Echoes in the Dark, los ecos en la oscuridad, que nos han regalado Dan Alan Levin con Samantha Mae. Menudo comienzo hoy en confusión. Espero que te haya encantado este temazo. Nosotros seguimos con este saxofonista que tiene también un trabajazo espectacular, Philly Strut. Lo que publica este 2025, lo que escuchas, Logic. Y no sé si te has dado cuenta, pero este verano han llegado discos con una profusión de saxofonistas, pero con cada pianista hay 10 saxofonistas, no te exagero, una barbaridad. Y aquí podrás observar en esta misma lista de reproducción que hay ya unos cuantos que estrenan nuevo material. El caso que nos ocupa, Philly Strut, del saxofonista Carl Cox, una delicia el álbum completo. Esto se llama Logic. Y esto es radioesperantia.com y un programa llamado Confusión. Vocalista que nos encanta, Night in Funk. Lo que escuchas, y ella se llama Chanel. Un ritmo fantástico, funky del bueno. Y una producción estratosférica. Chanel, Night in Funk. Todos esos temas que hemos descubierto y encantan. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. Pues aquí tenemos otro saxofonista que presenta material este 2025, Adrian Crutchfield. El álbum se llama Sleek y lo que escuchas, So Good. Suena genial, muy bien. Esta maravilla. Adrian Crutchfield. Te lo presentábamos el otro día, el nuevo álbum Cruising de Ronnie Smith, guitarrista en este caso. Esto se llama En Buenas Manos, Si Good Comes. Nos encanta este álbum del guitarrista Ronnie Smith, un álbum que le ha salido redondo, Cruising, y como muestra las pinceladas que te vamos proponiendo cada programa, después de proponerte o presentarte el álbum. Esto se llama En Buenas Manos, In Good Hands, y nos encanta. Otra saxofonista, en este caso mujer, Faustina Dixon. Y un temazo, Revelation. Faustina Dixon. Revelation. Esto es un tema que ha lanzado, no incluye ningún álbum. Como muchos músicos que lo que hacen ahora es te lanzan un temita, luego te lanzan otro, y luego ya pues van componiendo un LP y lo lanzan completo, pero ya prácticamente lo hemos escuchado completito. Revelation, Faustina Dixon. El teclista Nathan Mitchell, esto es del 2022. I wanna see you dance. Una gozada Nathan Mitchell, teclista, con Moe Horns. El álbum que lanzaba hace 3 años, el 2022, se llama It's My Time e incluye esta delicia, I Wanna See You. Quiero verte. Say my name. Otra delicia de esta formación, que es un poco extraña, me da que es una persona sola, con sintetizadores, secuenciadores, y eso sí, haciendo muy buena música, y con las portadas, pues que te las hace la inteligencia artificial. Fancorama se hacen llamar, It's Our Prime, otro de los temas que lanzan este 2025. Una pasada. Bueno, vamos con otro teclista, Jeff Logan, Silky Smooth, otra pasada. Suena muy bien este Silky Smooth de Jeff Logan, un teclista que ya hemos escuchado aquí en Confusión en sus anteriores trabajos, que además suena muy bien y tiene un gusto exquisito. Jeff Logan. Pues vamos con otro indicativo y seguimos. Esto es Confusión, radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. una banda que hace maravillas, The TNR Collective, y una de ellas este To The Moon. Ha lanzado un álbum espectacular este 2025 que venimos escuchando pues programa tras programa. Aquí por ejemplo está el guitarrista que ve millón de euros en la cabeza, Ryan Lavalette, que hace verdaderas joyas. To The Moon, lo que escucha. Seguimos. Otro saxofonista, se hace llamar The Musician Physician. Y esto que escuchas, And So The Story Goes. The Musician Physician, el músico físico. And So The Story Goes, otra forma de entender el saxo, con un tema bastante peculiar. Y nos vamos con estos fantásticos funkeros de Executive Funk, con otro tema que acaban de publicar y además me ha encantado. Esto se llama Stars In Your Eyes, las estrellas en tus ojos. Thank you. Executive Fan, Stars in Your Eyes. Otro temazo de esto que tampoco sé si es un grupo, una formación o alguien pues manejando secuenciadores y usando la inteligencia artificial. Está muy bien hecho, mucha calidad, muy buen gusto y nos encanta. Pues seguimos caminando. Él es trompetista, es alemán y esto lo lanzaba el 2017. El álbum se llama Own y el tema You Cannot Imagine. Él se llama Nils Walker. Qué bien suena este hombre, Nils Walker. You Cannot Imagine, del álbum del 2017, On. Tzio Dara, que lo hace de maravilla, funkero, neoyorquino, remezclador. Y esto es lo que edita en el 2023, New Direction Funks, Call My Name. Show me how much. He's so exciting, but don't wanna. Una delicia, Ciudadan. Call My Name. Jazz Funk Soul, simpático, el álbum que presentábamos el otro día. Y otro temita, Rule the Same. Fantástica banda de Jeff Lorber, Paul Jackson Jr. y Everett Hart, casi nada. Jazz Funk Soul, pues vamos con el último indicativo y ya, pues, la recta final. Esto es Confusión. Música diferente. Para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Take it all a little at a time. Take. una maravilla Al Jarreau con Shack Attack, una delicia de álbum y una pasada, ¿verdad? Pues vamos con los dos últimos temas. Roberto Tola, que es un guitarrista excepcional, nos ayudará a decirte en un ratito que volvemos en breve. Tiempo para más, porque creo que nos vamos a pasar hoy bastante tiempo. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, de radio. En radioesperantia.com ya tienes todo lo que necesitas, listas de reproducción, la forma de contactar, los audios, los reproductores, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y nada, volvemos en una semanita aproximadamente. Te dejo con Incógnito y un tema genial. Listen to the music, la remezcla. Bye bye, hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. sky. The crowd is getting bigger, listening for the happy sounds. I gotta let